No me importa si el camino está bien o está mal, solo sé que siempre debo caminar y caminar. Yo nunca pude encontrar las cosas de casualidad, pisé piedras en caminos que volvería a pisar. Buscas a Dios nuevo.